Oye, aquí nadie está en sentimiento. Tú peleas demasiado, por eso yo me encojono. Quiero ponerte DJ en cuatro escuchando un doble tono. Tono. Mami, yo ando duro, ruling amanecido. Si llego por la mañana, me quiero comer lo mío escuchando un doble. Tono. Mami, yo ando duro, ruling amanecido. Si llego por la mañana, me quiero comer lo mío escuchando un doble. Tono. Tono. Yo me acuerdo el día que nos vimos en la yeca, cruzamos mirada y tú te pusiste fresca. Le dije al pana mío, se llevó la seña, la loca está buena, cualquiera la preña. Me estoy imaginando cómo yo la posiciono y pa' que no salga la bulla, ponemos un doble tono. Tono. Pa' que no salga la bulla, ponemos un doble tono. Tono. Una tipa por la calle me pidió una voz.